juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto. Nos encontramos con ustedes en este mediodía, ya transcurriendo esta última semana de marzo, que, bueno, pasada la instancia del domingo, que implicó realmente un volcar fuerzas de los compañeros, de la militancia, en torno al objetivo planteado, tras cartón ya salimos derecho hacia este próximo fin de semana. Pues el sábado 2, como lo decíamos ayer, lo vamos a decir todos los días, vamos a realizar el plenario nacional del movimiento 26 de marzo a partir de las 14 horas en la Fonoplatea Gustavo Nocetti, y a las 18 horas, a partir de las 18 horas, vamos a estar realizando el acto por el 51 aniversario. Decíamos de ayer y convocábamos a los compañeros a prepararse para participar, ya sea de las agrupaciones territoriales, desde el interior, del área metropolitana, del Frente Sindical, del Frente Estudiantil, del Frente Ambiental de Elia Villalba, del Frente de la Mujer. Todas las compañeras y compañeros del 26 de marzo estamos convocados este sábado a un plenario que nos va a ayudar a organizarnos hacia adelante, no solo hasta este fin de año. La idea es trabajar ya con una meta más, digamos, en un horizonte más lejano. Podemos plantearnos de aquí al 2024, donde se van a definir cuestiones muy importantes, como el tema de una nueva elección nacional, nuestra batalla por recomponer nuestra presencia a nivel parlamentario, pero también van a haber definiciones realmente trascendentes para la vida del país, en la medida que estamos empujando decididamente la idea de una reforma constitucional sobre el tema seguridad social. Entonces, después de esta batalla del domingo pasado, que bueno, sufrimos una derrota, pero yo creo que también sirvió para medir fuerzas y para aquilatar, analizar de qué manera tenemos que plantearnos las peleas cuando realmente queremos golpear la política de la derecha neoliberal. Una gran enseñanza. Estamos analizando, estamos conversando con los compañeros, sobre todo en la perspectiva de las luchas que se avecinan, luchas realmente trascendentes, porque el gobierno ya definió los ejes de su acción. Apuradamente, a ver, ya estaban definidos. Voy a hablar de eso después porque he encontrado que algunos referentes políticos se sorprenden de cosas que estaban en la tapa del libro. Pero bueno, decíamos plenario nacional, la convocatoria a todos los compañeros y realzar el papel que tenemos que cumplir cada uno de nosotros en transformarnos en agitadores, en organizadores, en convocantes. No es que me llegó el aviso o me llamó un compañero y me dijo, mirá, el sábado tenemos que estar, está macanudo y vas a estar, pero además, cada compañero tiene que, lo decíamos ayer, repasar. ¿Qué compañeros tenemos cerca aquí que han quedado de alguna manera desactivados, desorganizados, sin contacto? Vamos a buscarlos, vamos a invitarlos, vamos a informarlos. Precisamos recuperar toda nuestra fuerza e incluso incrementar nuestra fuerza. Es una instancia muy importante. Y al cierre, a las 18 horas, el acto aniversario en el que vamos a tener el saludo de compañero Maestro Gonzalo Abella, en representación de la Unidad Popular, y donde van a estar haciendo uso de la palabra los compañeros integrantes de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo, Gonzalo Martínez y la compañera Romy Silva. Y obviamente una parte cultural que siempre cierra la actividad política partidaria, donde la cultura es también una herramienta de lucha formidable. Bueno, así que trabajando, preparándonos con todo para este sábado 2 de abril. Y decíamos que el presidente de la República, con una cara de preocupación, en la noche del domingo, daba cuenta de la ajustada victoria del no y ya marcaba los caminos hacia el futuro. Y plantaba como prioritarios elementos que, bueno, obviamente hablaba del tema de los precios, porque está íntimamente relacionada el alza de precios, la inflación, seguramente con el incremento de votos del sí en el último mes antes del plebiscito. La bronca de la gente se expresa también en el voto que emite. Y marcaba el tema de la reforma de la educación, que sin duda para este gobierno es una prioridad. Ya en la LUC apunta y avanza en ese sentido. Y el tema de la reforma de la seguridad social, que ahora pasó a ser tema central de analistas políticos, de economistas. Ya la prensa lo empieza a preparar a aderezar para que pueda ser presentado a la gente. Lo van adornando. Va el gobierno proponiéndolo y todos los operadores políticos de los distintos ámbitos empiezan a colocar el tema. Insostenible el déficit, esto, bueno, es algo que está pasando a nivel mundial, tiene que ver con el cambio en la longevidad de la gente. Empiezan a marcar, a adornarlo para que diga, bueno, es inevitable avanzar en esta reforma. La derecha viene por eso y viene con todo. Pero hoy ha habido dos declaraciones que quería referirme de referentes políticos importantes. Presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que ha salido del referéndum ya reclamando una mesa de diálogo con el gobierno, plantea que la reforma de la seguridad social, a la que da por hecho como imprescindible, tiene que surgir de un diálogo social. El Frente participó de la comisión de expertos. Estuvo en la comisión de expertos, votó en contra de las resoluciones, pero ya estuvo en ese diálogo. Y el proyecto va a salir de la comisión de expertos. No nos vendamos versos entre nosotros. Y el senador Alejandro Sánchez planteó ayer en una entrevista que el gobierno tenía oculto esta definición de reformar la seguridad social. ¿Oculto dónde? A ver, estaba en la LUC y el Frente Amplio definió no impugnar el artículo o los artículos que se referían a la instalación de la Comisión de Expertos para reformar la seguridad social. No estaba oculto, estaba en la LUC y decidieron no impugnarla. La Comisión de Expertos trabajó hasta principios de este año. Elaboró el informe. Ya está en manos del gobierno, creo que ya está en manos del Parlamento. ¿En dónde estaba oculto? Oculto a los ojos de los que no querían verlo. Y avanza sobre temas que plantea, bueno, es imprescindible la reforma, no estamos de acuerdo con lo que plantea el comité de expertos, pero bueno, estaríamos dispuestos a ver elevar la edad de retiro. Empezamos por mal camino. Empezamos ya en ese juego de una negociación que va por la concesión a los elementos centrales de la reforma. No hablan de las AFAP, por ejemplo. Y sobre esto queremos ser muy claros, por lo menos lo que tiene que ver con una decisión que tenemos como organización política y que compartimos con mucha gente con la que venimos peleando por la seguridad social desde hace mucho tiempo. A este proyecto de reforma de la seguridad social, que no tiene una matriz uruguaya, que es una matriz planetaria, que se la pone el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, que es a favor del sistema financiero y del gran capital, que no apunta a resolver los problemas de la longevidad, no, apunta a arremeter contra los derechos conquistados por los trabajadores y a hacerse de una parte mayor de la riqueza generada por los trabajadores. No hay más perros que el chocolate. No es que el sistema de seguridad social sea caro. Lo que es caro es la política neoliberal para el pueblo. Porque cuando me dicen, es deficitario. Ayer creo que lo hablamos, pero bueno. A ver, todas las exoneraciones fiscales que propone el Poder Ejecutivo y que se votan en el Parlamento, a tales iniciativas empresariales, a tales desarrollos industriales, a tales... ¿Quién las paga? Las paga el EPS. O sea, no recibe el aporte que debía recibir, pero después tiene que pagar la jubilación. Toda la educación privada está... Toda la educación privada, y la educación privada ha venido creciendo, está exonerada de aportes patronales. De ese déficit no habla nadie. Una vez, cuando estaba en el Parlamento, una diputada de Frente se le ocurrió proponer quitarle la exoneración del aporte patronal a la educación privada. Quedé votando yo solo, creo. Nadie más respaldó esa propuesta que había salido desde la misma bancada oficialista. Entonces, aquí nosotros vamos a poner las cosas desde entrada muy claras, muy claras. Sobre este tema no hay negociación posible. El proyecto de reforma neoliberal de la seguridad social no se puede mejorar, no se puede mejorar, no se le pueden limar las aristas más, digamos, más hirientes, porque en sí mismo es un proyecto que atenta contra los derechos de los trabajadores. Y hay que ir contra todo ese proyecto. Y hay que levantar un proyecto alternativo que ya está escrito, que ya está en manos de la comisión de expertos, que lo enterraron, pero que lo tienen, digamos, los trabajadores, que lo tiene el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Y sobre ese proyecto, sobre la decisión de eliminar las AFAP, es que debemos avanzar en la construcción de un gran movimiento de unidad del pueblo con organizaciones sociales, sindicales, barriales, organizaciones políticas para enfrentar esta arremetida neoliberal. Con esto no se negocia. Aquí no podemos llegar de vuelta a los 135 artículos, no. Es contra todo el proyecto. Y en defensa de una seguridad social integral, estatal, pública, solidaria, intergeneracional y de reparto, y para una seguridad social que elimine las AFAP, que son el elemento más nocivo y el que genera el mayor peso de déficit a lo que es la atención de la seguridad social. Queríamos levantar esta voz de alarma porque ya empezaron las señales de una negociación que nosotros de ninguna manera vamos a aceptar. Al proyecto de la reforma neoliberal se lo enfrenta, no se lo endulza, no se lo envuelve con papel de color, se lo enfrenta para liquidarlo y para levantar en sustitución un proyecto de carácter popular al servicio de los intereses de los trabajadores. Nos vamos quedando por acá, nos encontramos mañana a 12:15 aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.